Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy, pero muy buenos días, amada Iglesia GEC. Bienvenido a todos nuestros amigos y hermanos que hoy nos acompañan, ¿sí? Aquellos que también nos están acompañando a través de la transmisión. Dios te bendiga también en esta mañana. Pero quizás alguien vino por primera o segunda vez. A ver si hay alguien. Tengo un encargo del pastor Ernesto. Ahí levanten la mano alto porque van a tener un regalito. Ahí. Muy bien. Acá, por acá adelante. Esto viene de parte del otro pastor. Sí, un regalo para todos aquellos que nos están acompañando en esta mañana. Más que bienvenido. A ver, ¿alguno no recibió todavía? Levanten la mano. Algunos me parece que son caras conocidas. Muy bien, la Biblia nos habla de levantar bandera en aquellos momentos donde Dios se hace presente con poder para sostenernos en nuestra vida. ¿El Señor te ha sostenido en esta semana? Uy, no me convencieron mucho. ¿El Señor te ha sostenido en esta semana? Amén, claro que sí. Así lo declara el salmista. Salmo 21 al 8 dice así: que el Señor esté contigo en el día de la tribulación. Que el Dios de Israel te libre de todo mal. Que desde su santuario te envíe ayuda. Que desde Jerusalén te fortalezca. Que Él te conceda lo que anhela tu corazón y haga realidad todos tus planes. ¿Qué está anhelando tu corazón en esta mañana? ¿Qué está anhelando tu corazón en este tiempo que pueda hacerse realidad? Dice verso 5, que haya griterío de júbilo cuando sepamos la noticia de su victoria. Que se agiten las banderas de alabanza a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor tuyo. Que Él responda a todas tus plegarias. ¿Se anima a hacer un grito de júbilo en esta mañana? Vamos a decir, porque eso decir, no decimos nada, vamos a decir, gloria a Dios en esta mañana. ¿Sí? A la cuenta de tres lo hacemos todos juntos. Uno, dos, tres. Muy bien, uno, dos, tres. Gloria a Dios, claro que sí. Dice, algunas naciones se vanaglorían de sus ejércitos y armamentos. Aún hoy, muchas gracias. Si usted prende la televisión, va a ver cómo ostentan el poderío militar. No, solamente tiene que prender la tele y va a poder ver esto. Pero nosotros nos gloriamos, dice, en nuestro Señor. Estos confían en carros y en caballos, porque era la tecnología militar que había en aquel momento. Esas naciones caerán y perecerán. Nosotros nos alzaremos y permaneceremos firmes y a salvo. Ah, ¿quién está en tribulación en esta mañana? Esto nos debe dar esperanza. El Señor está con nosotros. ¿Quién necesita del Señor en esta mañana? Creo que cada uno de nosotros, en diferentes circunstancias, levantemos bandera en este tiempo. Oremos para que ese Dios que sigue haciendo maravillas siga sustentándonos con su poder. Él puede hacer realidad, como decía el pasaje, los deseos de tu corazón, siempre y cuando tu corazón esté alineado con sus propósitos. El Señor quiere cumplir los deseos de tu corazón siempre y cuando estén de acuerdo a los propósitos de Él. Que haya griterío en su pueblo, dice, levantemos bandera de alabanza, porque confiamos en que Él obrará a nuestro favor. Algunas personas confían en carros, dices, en caballos. Sí, hay personas que confían en lo material, en sus logros, en sus posesiones, mas nosotros estamos cimentados sobre la roca. Van a soplar vientos, va a venir agua, va a venir lluvia con fuerza, pero nos mantendremos firmes porque estamos anclados, estamos parados sobre la roca que es Jesucristo. En otro pasaje dice, algunos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y nos mantenemos en pie. Yo quiero animarte en esta mañana a que puedas levantar tu voz orando al Señor, confiando en Él, que Él tiene ese poder para sostenerte y levantarte, no solo a vos, sino también a toda tu familia. Y antes de orar, quiero pedirte en esta hora que también puedas estar orando por la vida de nuestro hermano Alejandro Ledesma, sí, y toda su familia, ya que en el día de ayer partió a la presencia de nuestro Dios su mamá, Susana Rojas, ¿sí? Y bueno, esta mañana estuvimos compartiendo un tiempo con él y él le daba gracias a toda la iglesia por sus oraciones, por los mensajes que ha recibido de aliento, de ánimo, también lo ha compartido con su familia en este tiempo. Así que vamos a orar por tu vida, vamos a orar por la vida de Alejandro, vamos a pedir al Señor que pueda llenarnos y podamos levantar bandera en este tiempo. Quizás sea un tiempo difícil para algunos de los que estamos aquí y es hora de levantar el nombre del Señor. Es hora de demostrar esa fe, esa confianza que tenemos en Él. Cerramos nuestros ojos en esta mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo, por poder estar en tu casa un domingo más. Señor, lo hacemos no como una liturgia, no como un legalismo, Señor, lo hacemos porque venimos a buscar palabra tuya, venimos, Señor, porque queremos reconocer tu nombre, queremos levantar, Señor, bandera de alabanza y de adoración a tu nombre. Señor, te pedimos en esta mañana, nos vuelvas a hablar a cada uno de nosotros. En primer lugar, Señor, a mi vida, que puedas hablar, Señor, a la vida de mi hermano, el que tengo adelante, el que tengo atrás, Señor, a un costado, Señor, bendícelos y llénalos con tu palabra. Y también, Señor, rogamos por aquellos que están escuchando esta transmisión o la escucharán después también, Señor, puedan recibir palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos que no vuelve vacía, lo creemos así. Amén y amén. Amén. Anímate a vivir todo lo que nos queda, muy poco tiempo, 3 meses de este 2024, en una búsqueda intensa de la presencia de Dios, como decíamos recién, levantando una bandera de victoria en cada paso que das, que nada ni nadie te limite en seguir conquistando lo que Dios tiene, no lo que yo quiero, no lo que usted, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy en este primer domingo de octubre, ya octubre, nos queda octubre, noviembre, ¿cuánto dice? ¡Ay, que termine el año! Como si va a pasar algo especial. Hoy en este primer domingo de octubre terminamos con esta serie que veníamos compartiendo, Familia, un diseño de Dios, y el título del mensaje en esta mañana es Familia no está todo perdido. Ay, alguien puede decir, pastor, pero usted no conoce a mi familia. Familia no está todo perdido. No se dé por vencido, dése por bendecido. Ahí me salió bien. No se dé por vencido, dése por bendecido. Agradezca a Dios por la familia que tiene. En esta mañana quiero que me puedas prestar atención unos minutos. Voy a intentar desarrollar junto a usted el siguiente acróstico, que va a estar dividido, ¿sí? Casi en sílabas, excepto por un diptongo, ¿sí? La palabra familia. No sé si usted fue a la escuela, se recuerda cuando fue a la escuela cómo se separaban las vocales, las sílabas. ¿Familia cómo es? ¿Me ayuda? Fa, mi, son 3 sílabas, ¿sí? La última que se une, es un diptongo, ¿sí? Y a veces es difícil separar en sílabas. A mí me pasa, o me ha pasado con mi cumpleaños. Tanto mi primer nombre y mi segundo nombre es difícil de cantarlo, ¿sí? Entonces, que los cumpla feliz, y como me llamo José, que los cumpla José, tiene que alargarlo, ¿no? ¿Sí? O Walter, no son nombres para cantar el feliz cumpleaños. Quizás el suyo sí, se separa entre sí o 4. ¿Qué de los nombres que son más cortitos, como Ruth? ¿Sí? Ruth, ¿sí? Y saludamos también en esta mañana a Ruth, que está cumpliendo años. Es difícil, alargamos la U. O lo que hacemos es empezar con los diminutivos. Entonces, que Josecito, Waltercito, y por ahí Waltercito, Josecito tiene 80, 90 años, ¿sí? Pero para que entre en la canción lo hacemos así. Pero en este caso me voy a tomar la atribución de separar las sílabas y familia, voy a romper el diptongo para dejar la A separada de la li. Y quiero que podamos ver ahora el acróstico, que si hay una maestra de lengua va a decir que está mal, pero para esta predicación está bien. ¿Amén? No muy convencido. Vamos a ver a continuación algunas características. Vamos a ver 4 características de una familia bendecida. En primer lugar, que va a tener con la sílaba fa, es facilitadora de la presencia de Dios. Una familia bendecida es facilitadora de la presencia de Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33. Dice así, así que primero busquen, que dice, el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesiten. ser facilitadores de la presencia de Dios nos habla de quién es nuestra verdadera prioridad. Si tuviéramos que preguntarnos en esta mañana, ¿quién es tu verdadera prioridad? ¿Es Dios? ¿Es el trabajo? ¿Es tu carrera? ¿Son tus sueños? ¿Tus metas? Podemos decir y llenarnos a veces la boca diciendo, levantar una bandera, que Dios es nuestra bandera. Podemos levantar, decir con nuestra boca que Dios es nuestro estandarte, que en Él confiamos completamente, pero ante el primer problema que se nos presenta, ante la primer crisis económica, ministerial o matrimonial, empezamos a tomar distancia de Él. Podemos decir algunas cosas con nuestra boca, pero cuando vienen los vientos, como decía hoy, cuando vienen las tormentas, ante el primer no sigas así de parte de Dios, muchos, a veces, o algunos, nos rebelamos contra lo que Dios quiere para nuestra vida, ante el primer tirón de oreja, por haber priorizado otras cosas, porque Dios también nos llama la atención, dice la palabra que nos redarguye de pecado, nos corrige, o ante las cosas que no nos han salido muy bien en nuestra vida o en nuestra familia, muchas veces nos frustramos. Y usted puede ver a algunos cristianos que estamos por el piso. ¿Cómo estás? Bien. Expresamos una cosa, que estamos bien, pero dentro nuestro no es la realidad. ¿Cómo está tu familia? Muy bien. Y nos damos cuenta que algo está pasando. Esto no es ser facilitador de una familia bendecida. En todo caso, podemos llegar a ser entorpecedores de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. El ser facilitadores de la presencia de Dios es convertirnos en esos trabajadores incansables, ayudadores y favorecedores de un encuentro con Dios, no de un domingo, no de un miércoles, sino de todos los días. Así que en primer lugar, si queremos ser facilitadores de la presencia de Dios en nuestra vida, debemos buscar a Dios en oración. Como todos hemos, la mayoría hemos hecho el discipulado 1, orar es hablar con quién. Hablar con Dios, tener un encuentro con Dios, tener una cita con Dios. Jesús dice algo, dice, estando tú cerrada la puerta adentro, oramos. ¿Sí? Muchas veces los hacemos de esta manera, pero no hay que hacerlo exclusivamente de esta manera. También lo debemos hacer en presencia de nuestros hijos, que nuestros hijos puedan vernos, y escucharnos, que estamos orando, que estamos leyendo la Biblia. Ellos pueden vernos, lo ven a usted leer la palabra, lo ven a usted orando, que sepan que tenemos una cita con nuestro Dios cada día. En el discipulado decimos que esa cita, que lo llamamos devocional, ese encuentro con Dios, es la cita con la persona más importante del universo. Preguntaba el otro día a los chicos en el discipulado, ¿qué cita no se perdería? Oh, no, digan a alguien, Messi. Ah, y otro, Messi. Y yo tampoco dije, no me lo perdería esa cita con Messi. Pero con quien nos vamos a encontrar y con quien vamos a tener el encuentro más importante es con el Creador del universo, el Creador de Messi y de todas las personas. Con Él vamos a tener una cita. También somos facilitadores cuando hacemos de la asistencia y algo que nos cuesta, y la puntualidad a los cultos, un valor, ¿sí? Cuando es para nosotros una prioridad venir a las reuniones, los miércoles a la reunión de oración, los domingos, y llegamos temprano, todo el culto es importante, no solamente el momento de la palabra, sino el momento de la alabanza, es cuando venimos a expresarle al Señor todo ese recorrido que hemos tenido en la semana de oración, de búsqueda de la palabra, de cantarle alabanza. ¿Qué hace usted durante la semana? Quizás pone música. Creo que a mí me cuesta un poco recordarme las letras. Al tenerlas ahí escritas, a veces no puedo cantar. Pero usted ponga sus letras, ¿sí? Y cante, si acuerda alguna melodía, cante al Señor. Y venimos el domingo todos juntos a expresarle al Señor esa adoración que hay en nuestra vida. Nuestra verdadera prioridad es buscar al Señor. No son los parientes, no es el trabajo, no es el fútbol, no es los cumpleaños, aunque alguna vez puede llegar a pasar. Pero cuando mi irregularidad y mi constancia es repetitiva, es una señal que algo está pasando en mi vida. Yo debo ser un facilitador de esa búsqueda de la presencia de Dios. Debiera llamarnos la atención. Siempre hay tiempo para todo, incluso para el cansancio. Pero, ¿qué pasaría si el Señor indagara un poco más en nuestra vida? ¿Qué encontraría? ¿A qué le estamos dando el primer lugar? ¿Quién está por encima de todo? Quizás no haya fuerzas a veces para venir a las reuniones o para buscar al Señor en esa cita diaria, pero tenemos tiempo para un montón de otras cosas. Querramos o no, estamos dando un mensaje a los demás. Querramos o no, le estamos dando un mensaje, en especial a nuestros hijos, en especial a nuestro cónyuge. Si todavía alguno de ellos no ha conocido al Señor, le estamos diciendo qué es o quién es nuestra primera prioridad. Por eso debemos estimular a nuestros hijos a asistir a las reuniones y no ser facilitadores o entorpecedores para que practiquen algún hobby o entretenimientos. Digo, en los días que debemos venir a alabar y buscar al Señor, debemos animarlos a leer la Biblia, lo tienen que ver a nosotros leerla, debemos animarlos a orar, pero deben ver a nosotros que oramos, a que nos acompañen en el servicio. Es vital para que cuando sean grandes, no se olviden, no lo abandonen, no abandonen tu ejemplo, no abandonen tu dedicación, tu amor y tu entrega por el Señor. No deje pasar el tiempo. Hoy ellos necesitan ver a Jesús como papás en nuestras vidas, para que sepan discernir la diferencia que hay entre la religiosidad, la liturgia, el ritualismo y lo que es realmente el servicio a Dios, lo que es realmente la adoración y la entrega total a nuestro Dios. ¿Cuándo? Se preguntará. Hoy tenemos que comenzar. Hoy lo tenemos que hacer. Debemos priorizar a Dios en nuestra vida, por sobre el cine, el fútbol, la salida. Y es duro lo que voy a decir, quizás duro o durísimo para algunos, pero en unos años más, yo a veces veo a mi hija qué rápido que creció, en algunos años más, más de uno de nosotros quizás nos estemos lamentando porque el tiempo pasó y lo que debieran haber visto en nosotros lo vieron en otros, porque nuestros hijos quizás en un tiempo más no estén en el camino del Señor. Por eso, comprométase a ser un favorecedor de la presencia de Dios en su hogar. El primero que debe buscar al Señor, debo ser yo. A partir de hoy, haga en su casa un tabernáculo de oración, un lugar donde usted va a leer la Biblia, donde tiene su lápiz, donde tiene su Biblia para buscar al Señor. Haga un lugar para Dios en cualquier rincón de su casa, su propio altar para honrar al Señor, para que Él se manifieste en su vida, para que Él cambie algunas cosas que todavía quizás tenga que cambiar, su forma de pensar, su forma de hablarle a su esposo o a su esposa, la forma en que usted le habla a sus hijos, ore, busque la presencia de Dios. Y si sos un joven, un adolescente, como hablábamos la semana pasada, la forma en que le hablamos o nos dirigimos a nuestros padres. No importa cuánto tiempo nos lleve estar en la presencia de Dios. Es más importante la regularidad todos los días que un poco de tiempo. Pero yo le quiero dar un consejo en esta mañana. No ande a las corridas con Dios. Es una cita con Él. No se vaya hasta que Dios le hable. No se vaya de la presencia de Dios hasta que Él le hable. Permita que el Espíritu Santo, escuche bien, lo transforme, lo contagie, lo cambie, que lo haga menos de usted y lo haga más parecido a Él. Que lo haga menos como usted es, con sus reacciones, y lo haga más parecido a Cristo, como Él reacciona, como Él habla. Evite las excusas, evite el orgullo, los malos modales, evite las discusiones. Cuanto más tenemos de Cristo en nuestra vida, se nota. Cambie su manera de hablar. Si tiene que poner la otra mejilla, póngala. Todo esto que le acabo de compartir es imposible sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hoy es día, si todavía no lo hiciste, si vos que estás en la transmisión no lo hiciste, hoy es día de entregarle tu vida a Jesucristo. El Espíritu Santo es el único que puede transformar nuestras vidas. El pastor Pablo Deiros dice, créalo. Yo quiero que mires al lado y le digas, créelo. ¿Qué cosa? Se preguntará. Que hay alguien y no algo. Que hay alguien y no algo que está dentro nuestro, que ejerce dominio, que hace la obra. Es el Espíritu Santo que le da el poder para ser transformado, para cambiar, para vencer y para levantar bandera en este tiempo. El creyente debe reconocerlo y debe rendirse a él. El creyente carnal solamente se convierte en un creyente espiritual y espiritual solo cuando es dominado y controlado por el Espíritu Santo. Si quiere vivir en una familia bendecida, si quiere ser parte de una familia bendecida, sea un facilitador de la presencia de Dios y déjese dominar por el Espíritu Santo. Amén. En segundo lugar, una familia bendecida, dijimos, familia, ¿sí? Una familia bendecida es misericordiosa en su trato con los demás. Esa misericordia le permite tener empatía con los demás. ¿Cómo es usted? ¿Usted tiene empatía? La empatía tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro. Cuando está sufriendo, cuando está en necesidad, usted puede sentir casi lo mismo que el otro siente. Es ponerse en el lugar del otro. Es una característica que lo caracteriza a usted. Trata de conciliar usted en su casa en vez de buscar pleito. Y quizá alguno dice nuevamente, usted porque no conoce a mi esposo, no conoce a mis hijos, no conoce a mi familia. Y yo siempre digo, no importa lo que hagan los demás. Importante lo que Dios me está diciendo a mí en esta mañana. ¿Y qué voy a hacer yo con mi familia? ¿Y cómo me voy a comportar? ¿Misericordioso? No. Hay, por supuesto, problemas en todos los hogares. No existe, como hemos visto en las semanas anteriores, la familia perfecta. Pero cuando reina el perdón, cuando esa familia está llena del fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que nos tenemos paciencia unos con otros, se puede percibir entonces que gobierna la armonía en el ambiente del hogar. Pero tiene que empezar por alguien. Alguien de la familia debe asumir ese compromiso de ser facilitador de la misericordia de Dios en nuestra familia. Una familia misericordiosa no solamente mira por ella, no solamente está preocupada por sus necesidades, sino que está atenta a las necesidades de los demás. ¿Es algo que lo caracteriza a usted como familia? Es esa familia misericordiosa es la que busca contribuir con lo que tiene, con recursos emocionales, pero también con recursos económicos, con aquellos que están en necesidad, que da no pensando en el interés de que va a recibir algo, no pensando en que el otro le va a devolver, no pensando que va a ser reconocido, sino que lo hace con gozo, sabiendo que tenemos un Dios que es fiel, como decíamos al principio, que cuando lo hacemos así, somos partícipes de los propósitos de Dios, no solamente en nuestra familia, sino en la familia de los demás. Es una familia que da con generosidad, porque entendemos justamente esto, que tenemos un Dios generoso, bondadoso, entonces no da escasamente, no da tímidamente a los demás, no tiene miedo a quedarse sin recursos, confía en la palabra y confía en quien lo llamó. ¿Recuerda las palabras del Salmo que leímos al principio? Las naciones caerán y perecerán, pero nosotros, dice, nos alzaremos y permaneceremos firmes y a salvo. Espero que sea una realidad en tu familia también en este tiempo. Y podríamos empezar a dejar de decir algunas cosas como no tengo. ¿Cómo decimos? No tengo. O otra palabra que usamos es no puedo. Y la palabra dice todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Bueno, y ahora agréguele todo lo tengo en Cristo que me fortalece, que me sustenta. Espero sea tu oración en este tiempo. Señor, muéstranos como familia nuevas formas de poder bendecir a otros. Y quizás la familia que uno trajo antes de conocer al Señor, una familia quizás tacaña, que pensaba, uy, ¿qué pasa en el futuro? Y nosotros nos quedan esas raíces, ¿no? De, uy, no quiero gastar. Y cada vez que gastamos, alguno siente culpa. ¿Hay alguno que le pasa eso? Cuando va a gastar, dice, ¿por qué? Porque recibió desde chico, no tengo, no se puede, ¿no? Y hoy estamos en Cristo y debemos cambiar eso y dejar, abandonar ese pasado. En tercer lugar, una familia bendecida, ¿sí? ¿Se acuerdan que le erré en el diptongo? Es libre, es libre para llevar adelante los planes de Dios para su vida. ¿Libres de qué? Libres de las ataduras del pecado, libres de estos malos recuerdos que hemos traído quizás de nuestros padres, de nuestra familia, libres de esas malas experiencias que nos han tocado vivir antes de conocer a Cristo, libre de personas que nos han dañado, libres de las adicciones de otro tiempo, libres, como dice el pasaje, de todo mal, de aquellas culpas, de repetir los errores que otros cometieron, de mirar hacia atrás, libres de eso, dejamos el pasado. No podemos hacer como el pueblo de Israel, que mientras Dios les trajo libertad y abrió un camino espacioso y una tierra prometida, miraban hacia atrás y decían, ¡ay, qué ricas las cebollas que había en Egipto! ¿Para qué vinimos a libertad si allá comíamos unos churrascos? Y se olvidaron de los latigazos, se olvidaban que vivían en esclavitud y Dios los estaba llevando a una tierra de bendición, libres. Y a veces miramos un poco atrás y nos acordamos de ciertas cosas. Libres de los errores del ayer, de no perdonar a los que nos lastimaron. Recordemos lo que dice el pasaje. Que Él te conceda lo que tu corazón anhela y haga realidad todos tus planes. Me impacta esto cuando dice algunos planes. Si esos planes están de acuerdo a los propósitos de Dios, todos esos planes se vean cumplidos en tu vida. Este debe ser nuestro clamor, libertad, vivir una vida en victoria sobre el pecado, pero que sea real la victoria, un clamor de restauración, libertad de los gritos en el hogar. ¿Cuánto nos cuesta cuando hablábamos hace unos domingos atrás, ¿no? Cuando quizás comienza alguna discusión, levantar la voz y el otro eleva la voz y el otro también, bueno, libres de esto, hay que orar, hay que pedirle al Señor y entregar nuestra vida y ser libres de esto, libertad de la infidelidad entre los cónyuges, libertad de las mentiras, de ocultarnos cosas en la economía, ocultarnos cosas de lo que hacemos con nuestro tiempo, a nuestro cónyuge, debemos vivir en libertad, nada más lindo poder disfrutar de que no tenemos nada que ocultar, libres de las mentiras, libres de las discusiones sin sentido, libres de la violencia en cualquiera de sus formas, verbal, física, libertad del sarcasmo que a veces tenemos entre los matrimonios, del menosprecio al otro, sea hijo, sea esposa, sea hija, debemos ser libres de esto. Por eso es necesario, como dice la palabra, revestirnos del nuevo hombre, dejar que Cristo sea nuevamente una realidad en nuestra vida. La palabra es clara, dice, el que está en Cristo, nueva persona es. Y nos damos cuenta, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las de Egipto, quedan atrás y ahora son todas hechas nuevas. Dejar que Cristo sea nuevamente el Rey en mi vida, dejar de vernos, para esto hay que dejar de vernos como esclavos, debemos dejar de vernos como cautivos, debemos dejar de vernos como indignos para seguir, muchas veces seguimos comportándonos como prisioneros del pecado, debemos buscar esa libertad que Cristo nos da. Somos libres, amén, somos libres. Mira alguno y decirle, sos libre. Por eso el pasaje dice, levantá una bandera de libertad. Fuimos rescatados con esa libertad que Cristo nos dio, nos hizo libres. Créelo, porque creerlo que somos libres, libres produce un cambio. Si yo creo que soy cautivo del pecado, si yo creo que no voy a poder, si yo creo que voy a repetir los mismos errores, muy probablemente lo vuelva a hacer. Pero cuando entiendo, creo y vivo la realidad que Dios puede transformar mi vida, comienzan los cambios. Somos libres del pasado y debemos ver la libertad de nuestro presente y nuestro futuro en nuestra familia. Quiero terminar con esto en esta mañana. Fa, mi, li. ¿Y qué podría ser la A? Estamos en primavera. En cuarto lugar, priorizar el amor. Una familia bendecida, mejor dicho, prioriza el amor en su relación con los demás. Prioriza el amor. Es una familia que ama, con un amor genuino, con un amor real. Así como dice la Escritura, es un amor no fingido, es un amor que no dice una cosa y hace otra. Un amor que promete y luego no cumple, sino que es un amor real. Es ese amor que cuida de verdad al otro, al esposo, a la esposa, a los hijos. Que respeta, aunque no esté de acuerdo. Porque cuando están todos de acuerdo es fácil. Lo otro es fácil cuando coincidimos. El tema es cuando no coincidimos, cuando uno piensa de una manera, cuando piensa que la crianza de un hijo es de una forma o de otra. cuando nuestras características o nuestra carne está a flor de piel y expresamos cosas que al otro no le gusta, ahí es donde se demuestra el verdadero amor. Ese amor que no es grosero, que no se irrita con facilidad por cualquier cosa, es un amor que no miente, que no engaña, que no manipula, que trata de torcer la voluntad del otro, que no trata de sacar provecho del otro, sino que vela por el otro genuinamente, ora, que busca lo mejor, que no se guarda nada, como dice la palabra, que no es egoísta, que no pretende salirse siempre con la suya, es lo mío y el otro tiene que cambiar. Es un amor que a veces, o somos personas que a veces, aún amando, podemos llegar a equivocarnos. Pero lo que hace el verdadero amor es ayudarnos a recapacitar, a reconocer, a quitar el orgullo de lado, y se produce una necesidad, diría casi imperiosa, de pedir perdón, de subsanar el error, de arreglar la situación, que sabe que hay errores, que uno es falible. Por eso una y otra vez vuelve a empezar. Por eso decía, no se dé por vencido, dése por bendecido. Tiene una familia y seguramente habrá errores porque usted comete errores como los demás en su familia, pero ore, deje que el amor de Cristo sea una realidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana necesitamos de ese amor real en nuestra familia? Amén. Ese amor que se expresa, ese amor que no se guarda, ese amor que está dispuesto a darlo todo por el bien de todos. Ese amor es el amor que Dios nos da. Y la Biblia, cuando habla de amor en el griego, habla de un amor llamado amor ágape, el tipo de amor más fuerte que puede existir. Es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Es un amor desinteresado, es un amor honesto, es un amor voluntario, un amor incondicional. Es ese amor que Dios estuvo dispuesto a hacer un plan, el Padre, para enviar a su Hijo Jesucristo. Dice, de tal manera amó Dios ese amor ágape, dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Es ese amor el que nos debe contagiar, es ese amor el que debe estar en nuestra vida. Es un amor que no es superficial, que involucra una entrega absoluta. Las familias bendecidas deben amar de esta manera, aceptando las errores, las imperfecciones de los demás. La pregunta en esta mañana me la hago a mí, te lo hago a vos en esta mañana. ¿Usted ama de esta manera, con este amor ágape? ¿Usted considera que es un facilitador de la búsqueda de Dios en su vida, en su familia? ¿Lo ven leer la Biblia, orar, buscarlo? ¿Es un adorador de solamente los domingos o es un adorador de toda la semana? ¿Es su familia y usted misericordioso? ¿Tiene empatía por los que lo rodean? ¿Siempre está buscando o intentando ayudar o servir a los demás? Y por último quiero preguntarle, ¿usted está realmente disfrutando de esta libertad que Cristo nos dio? Y si hay algo que hoy nos esté atando, es día de pedirle al Señor que rompa las cadenas en nuestra vida. ¿Cómo puede estar todo perdido? ¿Cómo puede estar nuestra familia perdida? Nuestra familia puede estar bien bendecida si damos lugar a estos pasos en nuestra vida. ¿Por qué no agradecemos en esta mañana por la familia que Dios nos dio? ¿Por qué no le pedimos al Señor, Señor, rompe, si hay algo que romper en nuestras vidas, quizás el orgullo, quizás mi forma de actuar, de pensar? Señor, quiero en esta mañana decirle, convertirme en ese facilitador de tu presencia. Señor, ayúdame a ser misericordioso. Señor, rompe ligaduras en mi vida de pecado, de cosas que traigo del pasado. Cerra tus ojos en esta mañana y oramos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por la familia en la cual, Señor, tú nos has puesto. Gracias, Señor, quizás por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros padres, Señor. Gracias, Señor, por esta familia, Jec, Señor, a la cual nos haces parte. Señor, Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser facilitadores en nuestro hogar. Queremos tomar y asumir el desafío de una búsqueda intensa, diaria, regular de tu presencia. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos, a no mirar, Señor, lo que tenemos, sino lo que vos tenés y lo que tú nos has dado para poder bendecir la vida de otros. Señor, queremos vivir en verdadera libertad. Señor, rompe toda cadena, Señor, de pecado a nuestro pasado, cualquier adicción en nuestra vida, quizás cosas a las cuales nos hemos acostumbrado en el hogar, al trato, formas que nada que ver tienen que ver con el verdadero amor. Señor, queremos vivir en esa novedad de vida. Queremos, Señor, pedir a tu Espíritu Santo que nos transforme menos de nosotros y más de ti. Queremos menguar para que crezcas tú en nuestra vida. Señor, haz esta obra en nuestras vidas y te damos gracias, Señor, por ser bendecidos con la familia que nos has dado. Dejamos nuestra vida en tus manos en esta mañana, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.